Muy buenas a todos, estamos un día más en un programa de radio. En el día de hoy estamos con una persona muy importante. Estamos hablando con el director de un medio, con el director de Diario UF, David Bastos. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, muchas gracias. Vamos a dejar que te presentes. ¿Quién eres tú y sobre todo qué es Diario UF? Sí, yo soy el director de Diario UF. Y nada, en Diario UF somos un medio muy chiquitito que estamos mirando por la formación de los jóvenes y en el que queremos dar una ventana a estos jóvenes estudiantes de periodismo para que se puedan expresar y puedan escribir. Según tengo entendido, además del director, escribes sobre muchos equipos, pero en especial, seguramente el que más ilusión te haga, es ser redactor de Athletic Club. Eres aficionado a este equipo. ¿A qué se debe esta afición? Sí, a mí es una afición que me viene de familia. Soy la cuarta generación de mi familia que es del Athletic y es una afición que me viene bastante inculcada por mi abuelo materno. Y el Athletic Club, como equipo, como los valores que te transmite, ¿qué representa más allá de los valores de familia que te han inculcado desde pequeño? Imagino que es algo más que una tradición familiar ya para ti. Sí, yo creo que tanto para mí como para cualquier aficionado, el Athletic es algo muy especial en nuestro día a día. Creo que crecer con ese sentimiento de pertenencia y esos valores que transmite el club creo que es muy importante, además de el amor y representar la casa y la familia, yo creo que es muy importante. Y el hecho de la fidelidad, además, porque todos sabemos la filosofía de fichajes, de la formación de la plantilla, de los jugadores, ¿sabes? De Lezama, de cómo se forman los jugadores, fidelidad. ¿Tú qué opinas de todo eso? ¿Tú crees que es un rasgo que te ha transmitido el Athletic y que hoy en día lo tienes como más interiorizado en ti mismo? Sí, por supuesto que sí. Yo el hecho de que se juegue con jugadores de la casa, que tengan ese sentimiento de pertenencia y que demuestren al final que ellos también son un grupo de amigos y sobre todo muy unido como una familia, yo creo que es algo muy importante para mí. Al fin y al cabo son unos valores que tienen todo el mundo. Te voy a preguntar también sobre la actualidad del Athletic. Todos sabemos, como ya te he dicho antes, que tiene una filosofía de fichajes muy complicada, pero ¿tú cómo ves al equipo? ¿Crees que es necesario hacer una renovación de la plantilla, una renovación, por ejemplo, del entrenador? ¿Qué estructura crees que debería mejorarse o si debería mejorarse toda? Yo creo que se podría hacer una reestructuración general. Creo que se debería empezar desde el banquillo, cambiar el entrenador, apostar por un nuevo proyecto y quizás algunos jugadores que no están dando el nivel en un club con tanta historia, yo creo que podrían dar un paso al lado y dejar que se apueste por otros jóvenes y empezar una estructuración general porque creo que el equipo está en horas bajas y que no se merece estar como está ahora mismo. Entonces tenemos David Bazos para rato, ¿no? Sí, para bastante rato. Yo creo que seguiré muchos años aquí. Pues nos alegramos de que estés aquí con nosotros, de que hayas podido contestar hasta esta entrevista y que te podamos tener mucho tiempo más.